Bienvenidos al episodio 244 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el... No sé, Beto, no sé qué eres esta semana, déjame pensar. Ok. El apaleado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Ya te repusiste de los Viltrumitazos o no, Beto? Y ya. Esos Viltrumitazos, ¿sí?, son como promesa de Robert Kirkman. No sé qué significa eso, Beto. Completamente ficticios, no dañan. Ah, ok. Excelente. Terminé de ver Invincible, por eso estamos grabando hoy un poco tarde, el día lunes 10 de mayo a eso de las 10, casi 10 y media de la noche en Chile. Así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más breve que las últimas veces. Poquito. Poquito. Ustedes saben cómo lo que pasa en este podcast. Ustedes saben que cada vez que Esteban dice algo similar pasa exactamente lo contrario, entonces no sé. Me reservo cualquier comentario o juicio hasta que esto no concluya. Sí, sí. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana? Nada por Facebook, todo por Twitter. Ok, entonces partimos con lo que nos dijeron, que no hicimos llamado, entonces son las de aquellos que están conscientes de que pueden mandar preguntas en cualquier momento, siempre y cuando tengan el hashtag. Entonces empezamos con el tío Koi, que nos dice: entre más pasa el tiempo, más aprecio el arte de John Buscema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Me parece que sí, que es una, o sea, buena, ¿no?, una política. No sé, yo tengo 40 años leyendo cómics y jamás me he encontrado con una persona que me diga que no le gusta el arte de John Buscema. ¡Jamás! O sea, ¿qué hay como para que no te guste? No sé. Sí, no, aparte tiene etapas clásicas en muchísimas series de cómics. Sería difícil imaginar al universo Marvel como es sin John Buscema. O hablar de los cómics de Conan sin John Buscema. Que yo recuerdo que de las etapas más recordadas es durante mucho tiempo que Bob McLeod fue su entintador. Recuerdo que en la mole me enteré de algo curioso. Que llegó alguien a decirle que le encantaba cuando lo veía entintando a John Buscema. Y decía: ah, qué curioso, a John no le gustaban mis tintas. Siempre se quejaba: ¿por qué dejan que me entinte ese muchacho baboso que no sabe lo que hace? Así es de que ahí uno de los entintadores favoritos de los fans no era del agrado de Buscema. Bueno, suele pasar, Beto. La verdad es que hay muchos dibujantes que nunca han quedado conformes con sus tintadores. Es parte del oficio, lamentablemente. Sí, y también ahí habría que recordar que el cómic como medio colaborativo, generalmente uno ve el arte y piensa en el dibujante, tal cual que hizo el trazo a lápiz, cuando debe estar apreciando las dos cosas, ¿no? ¿Quién hizo el trazo a lápiz y quién le dio los acabados? Que a fin de cuentas, sí, pero lo que estás viendo es la mezcla de ambos. Siendo justos, es difícil, sobre todo si has visto solamente un resultado final, porque puedes empezar a comparar entintadores una vez que has visto al mismo dibujante entintado por distintas personas, sí, que no suele ser el caso para los que recién empiezan a ver el trabajo de algún dibujante. Bueno, y entonces, ¿cómo justificas cuando se da el caso inverso? Hay muchísimas portadas muy famosas de John Buscema que fueron hechas sobre layouts de Mary Severin. Y la gente no te dice: ah, esta es una portada de Mary Severin a la que John Buscema le hizo acabados. Dicen: esa es una portada de John Buscema. Sí, es John Buscema calcando un diseño de Mary Severin. ¿Por qué no mencionas a Mary Severin? ¿Porque es mujer? Probablemente, Beto. Sí, no me extrañaría a nadie, pero sí, sí, además del hecho de querer darle más reconocimiento al artista que te gusta más. Digamos, si eres fan de Buscema, vas a buscar el mérito de Buscema antes que el mérito de otra persona. O Buscema. Busquema. Dejémoslo en Buscema. Así que, según yo, es como una H suave, debe ser Buscema. Pero, sí, pero, no, yo no estoy seguro, pero debiera ser. Sí, pero ahí es de esos casos curiosos, yo insisto. Creo... Ahí seguro es porque es mujer, más que porque le quieres dar crédito al artista que quieres, porque si te dicen: ah, esto lo hizo fulano de tal, sobre los layouts de Kirby. Y probablemente Kirby es el único artista que recibe crédito por hacer layouts. Y por ejemplo, Kirby también hacía muchas portadas sobre layouts de Mary Severin. Hubo una buena época en Marvel durante 4 o 5 años que casi todas las portadas de Marvel ella era la que hacía los layouts y se los repartían a John Buscema, a John Romita, y a Kirby para que ellos hicieran las portadas. Pero es mujer, entonces. Y ya sabemos que la historia oficial, de acuerdo con algunos fans, es que las mujeres no trabajan en el medio más que de secretarias. Y así ha sido siempre. Chupito. Sí, sabemos que fans son esos y no les vamos a dar mucho reconocimiento. O ninguno, mejor dicho. Ya por eso ni siquiera nombramos a su movimiento. Yo creo que tal vez la única desventaja, entre comillas, que podría tener Buscema es que no es realmente así, sino que es el hecho de que está muy asociado a una época en particular. Y para algunos fans es probablemente muy viejo. Y, digamos, hablando gente de mi generación, de 40. En general, vamos, o sea, si tienes menos de 40 años, todo lo que viste de Buscema lo viste de Robotic. Es claro, simple como eso. No te tocó nada de primera mano. Entonces dependemos de reimpresiones. Y entre más pasan los años, tal vez hay menos interés en generaciones jóvenes por ver reimpresiones del trabajo de esa época. Entonces, por ejemplo, sí. Yo por eso mencionaba Conan, que es de las cosas que se ha reimpreso recientemente. Por ejemplo, en América Latina lo distribuye Panini y han estado sacando los Marvel clásicos, que ahí hay muchísimo arte de Buscema y de Barry Smith. Entonces, fuera de eso, hay muchos fans que probablemente tú dices John Buscema y estás pensando, dije, ¿quién es? En México, por ejemplo, es mucho más famoso su hermano Sal. No por otra cosa, sino por el hecho de que en los 80 y 90 llegaban acá los cómics de Spider-Man de la etapa en la que el dibujante de una de las series. Entonces sí ahí está ese problema, que más allá de que la gente tenga interés por buscar dibujos de cierta etapa, pues sí es algo que depende del interés que tengas tú de buscar historias viejas. Sí, tal vez la desventaja sería, entre comillas, que su estilo permaneció fiel a sí mismo, diría yo, en términos generales. Entonces, no hay pocos dibujantes realmente que hayan trascendido más allá de una década. Hay algunos, pero no tantos. Y hay algunos que han sido más flexibles con su estilo, que han trascendido más tiempo, pero es difícil, quedan generalmente un poco encasillados, entre comillas. No es exactamente encasillados, pero quedan asociados a cierta era. Sí, en el caso de Buscema sí son al menos un par de décadas de trabajo a altísimo nivel, y probablemente lo podríamos poner como uno de los dos grandes artistas de la segunda oleada de Marvel, ¿no? Él y John Romita. Sí, definitivamente. Pero ok, pues Beto. Pasando a lo que sigue, el mismo tío Cohen nos pregunta qué fue de Milesek. Me imagino que era Mike, y aquí fue un dedazo. Sí, yo no sé exactamente, hace muchísimo tiempo que no lo veo más que en ocasionales portadas, Beto. Tú que eres una fuente de conocimiento inagotable. Yo lo vi hace un par de años cuando vino a México. No, más bien yo creo que está semi-retirado. Habría que tomar en cuenta que debe tener que 70 y pocos años. Y entonces sí. De repente hace algunas portadas, pero me parece que sí ya está más bien retirado. Entonces, o sea, hace eventos muy seguido. De hecho, es uno de los artistas representados por René Wettstatter, esta ex editora, agente, representante que mueve a muchos artistas veteranos en convenciones. Ella es su representante, entonces generalmente es fácil que lo encuentres en convenciones por todo el mundo. Pero sí, en términos de trabajo, yo creo que tiene quizás una década en la que no ves nada de él más allá de portadas. No, estoy tratando de pensar qué he visto reciente de él y han sido mayormente reimpresiones. Lo último que recuerdo haber visto suyo en material original cuando salió, y ya tiene muchísimo tiempo, cuando salió la serie de Kingdom, que era la secuela esta de Kingdom Come, que eran algunos especiales. Si no mal recuerdo, él dibujó por ahí alguno junto con Ariel Olivetti, creo que eran los artistas principales de eso, pero más hacia acá no se me ocurre algún trabajo suyo reciente, porque hace pocos años apareció una reimpresión. Incluso en la época en la que fue más exitoso, tampoco fue tan prolífico. No, hizo varias cosas, pero no era un dibujante que dibujara mucho. Sí, más bien lo que pasa es que se le tiene tan alta estima porque mucho de lo que hizo son trabajos memorables. O sea, sí. Probablemente el solo hecho de haber sido el artista de Secret Wars ya le ganó muchos puntos con los fans de Marvel, así como algunas de las miniseries cuando empezó Punisher a ganar popularidad allá a inicios de los años 80. Probablemente con eso se ganó la admiración eterna de muchos fans de Marvel. En DC tiene algunas historias de Batman, arcos por ahí en el Dark Knight, el de Criminal, cuando va a dar Batman a prisión. Creo que es uno de los más famosos, pero sí, no nunca fue un artista muy prolífico, pero sí cada vez que veías algo suyo era algo memorable. Y digo, lo más reciente que recuerdo he visto, apareció por ahí una reimpresión de Damn, este cómic que hizo con Steven Grant finales de los 90, me imagino. Apareció una reimpresión, era cosa de unos 10 años. Yo creo que eso fue lo último que vi de él, pero material nuevo sí tiene muchísimo tiempo que no. Pero insisto, como lo vi en persona, sé que anda todavía por ahí rondando el circuito de convenciones, lo que quiere decir que tiene como un año de vacaciones. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues de eso tenemos de Martín Iván. Seguro ya lo iban a comentar, pero me gustaría que profundizaran en los materiales de The Sandman Universe. ¿Vale realmente la pena? Otra edición de Stomp Beto Beto. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, pues aquí me parece que en general todas las series de The Sandman Universe son de un nivel de calidad bastante bueno, con el pequeño apunte de que probablemente es más fácil que las disfrutes si estás familiarizado con The Sandman o los proyectos que habían salido en los años posteriores a que terminó esa serie, como puede ser la serie regular de The Dreaming o los especiales y miniseries de The Sandman Presents. Porque aunque sí hay historias que sostienen por sí mismas, me parece que sí de repente hay muchas alusiones a personajes y situaciones que si no estás familiarizado probablemente puedan reducir un poco el impacto o el nivel de disfrute que pueden tener las historias. Pero en general, si eres fan de The Sandman en general o los títulos asociados, es muy probable que te gusten la gran mayoría de estas series, que tienen un nivel de calidad bastante bueno. Incluso habría que recordar que la última serie de Hellblazer pues partió a partir de un especial que justamente apareció como de Sandman Universe Hellblazer. De ahí fue de donde nos cayó después esa serie que lamentablemente duró solo 12 números. Pero en general, si te gusta Sandman, yo creo que todo lo que fue esta línea está bastante bien realizada. Habría que recordar que tiene escritores que en su momento, cuando los anunciaron, ninguno de ellos era famoso, y algunos de ellos empezaron a destacar en los últimos años, como son los casos de Cis Purrier y Dan Waters, por ejemplo, que ya hemos comentado cosas realizadas por ellos en años recientes, y las otras series eran escritas por novelistas famosos. Bueno, de hecho, novelistas famosas, porque creo que eran mujeres, al menos los dos casos que recuerdo. Pero en general me parece que tiene un nivel de calidad de la media hacia arriba, toda la línea de The Sandman Universe. Ok. ¿Qué más, Fede? ¿Qué más? La que sigue es otra vez Yokoi. Estoy arrancando Swamp Thing de Alan Moore y está medio pesado. Llevo a la mitad del primer hardcover. ¿Le sigo o si esto no me atrapó ya lo dejo? Creo que aquí tenemos un caso de una víctima del anacronismo. Porque son cómics muy buenos. Si lleva la primera mitad, ya pasó la lección de anatomía. Si pasó la lección de anatomía... O sea, ese es el primero. Técnicamente es el segundo. Porque sí, empieza el número en el 20, lo renombran como Saga de Something en el 21, y esa es la lección de anatomía. Entonces, si ya pasó la lección de anatomía, es el primer punto en el que dices, ok, esto es distinto, pero pues aquí es también donde ya tienes que pensar que estos son cómics que tienen 35 años y que el estilo en el que se escribían antes era muy distinto. Es una lectura densa, como todo lo que hace Alan Moore. Sí, Además, si lo estás leyendo en inglés, que es lo más probable, es súper difícil porque es uno de los cómics que más parece libro de lo que se leían en esa época. O sea, aparte de que tiene textos largos, es prosa, es bonito, pero en inglés, si tu inglés no es tan bueno, es más difícil. Todo lo que escribe Alan Moore que no sean superhéroes es denso y pesado como si estuvieras leyendo novelas. Todo lo que no sean superhéroes lo escribe así. Entonces, si es algo, como dices, si es en inglés y tu dominio no es absoluto, sí es algo que se complica un poco. Yo la primera vez que lo leí también recuerdo que me costó trabajo agarrar ritmo, más que otra cosa. No porque no estaba disfrutando, pero sí sentía como que... Decía, ok, si normalmente en una hora leo 3 o 4 cómics, ¿por qué me estoy tardando una hora en cada número de esto? Eso no es normal. Pero vamos, tampoco es manda que lo leas. También hay cosas para las que a lo mejor no estás de humor, y si lo estás viendo como una lectura ligera de sí voy a leer algunos cómics y te topas con esto, pues a lo mejor no era el momento ideal. Son historias bastante buenas, la verdad es que yo sí te recomendaría que lo acabaras, pero si llevas la mitad de un hardcover y no te ha atrapado, es difícil que le vayas a encontrar el gusto por repetición. Yo más bien creo que es la clase de cosas que a lo mejor valdría la pena y guardarlo y volver a intentarlo después en un momento distinto. Tal vez ya con un estado de ánimo en el que estés consciente de que a lo que le vas a entrar es un cómic de horror sobrenatural con tintes góticos y que no es una lectura sencilla. Sí, básicamente estoy de acuerdo. Yo creo que debieras seguir porque ya si te conseguiste el hardcover, termínalo, pero tal vez te estás forzando mucho, con más calma. Sí, que no estoy seguro qué hardcover sea o cuántos números tenga, qué es lo que he leído. Esto yo lo leí mayormente cuando salieron los primeros TPs y... ya con la edición completa remasterizada a finales de los 90, creo, tal cual como The Saga de Swamp Thing, y sí recuerdo que la primera vez que los leí había sido un tomo que me prestaron, y sí, también fue pesado de, ok, todo el mundo dice que esto es bueno, entonces vamos a ver por dónde va, pero sí, no es una lectura que se pueda recomendar como ligera o a todo mundo. No, como ligera no, derechamente te estarían jamás haciendo una pitanza. O sea, pero es buena. Los cómics ligeros de Alan Moore son cosas como las últimas historias de Superman, el For the Man Who Had Everything, o los de 1963, o Supreme. Esa es la idea de Alan Moore, de hacer un cómic ligero. Pero de Killing Joke, ligero, es un cómic ligero, entre comillas. Sí, son los cómics ligeros. Beto está levantando el índice. El índice y el dedo del medio, y lo está moviendo en este momento. Sí, de hecho era sarcasmo cuando dije ligero. O sea, digo, de todos modos, no hay cómics ligeros de Alan Moore. The Killing Joke es el cómic más ligero de Alan Moore. Dejémoslo así. Ese es el cómic más ligero que jamás escribió. Entonces, bajo esa perspectiva, pues sí. Cualquier cosa que vayas a leer de Alan Moore es sabiendo que estás a punto de clavarte en algo denso. Pero bueno, sigue intentándolo. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo, sigue intentando. Es difícil, pero al final vale la pena. La recompensa lo vale, pero yo sí creo que déjalo para cuando estés de humor de dedicarle el tiempo de leerlo con calma. Y además no nada más es la historia, sino la forma en la que esta es ejecutada. Los guiones de Moore son tan precisos que hay instrucciones respecto a incluso cómo se acomodan los textos en la página. Y aprendes mucho sobre cómo funciona el seguir con la vista el arte y los textos en una página, nada más viendo lo que hacían Todd, el Ben Bissett y compañía en las páginas de Swamp Thing. Entonces, sí es algo que yo creo que es algo que vale mucho la pena, pero cuando estés del humor adecuado. O sea, si es de que a lo mejor regresaste de trabajar y quieres leer un cómic para relajarte, no es el cómic más adecuado para eso. No, este es un cómic como para una mañana de sábado en la que por algún motivo decidiste autocultivarte. Algo así. Sí, o cualquier momento en el que realmente tengas el tiempo de hacerlo con calma. Sí. Requiere algo de procrastinación. Tienes que levantarte, hacerte un café, descansar y ponerte a leer tranquilo. No tienes nada que hacer por varias horas. Sí, no hay prisa. No hay tiempo límite para acabar con cada página o con cada capítulo. Ok, Beto, creo que ya dimos suficientes consejos para la juventud. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estás tirando polilla o qué es lo que te preocupa, Esteban? El mismo tío Coy, ¿les gusta Dead in the Family? Te respondería, pero no te entendí. Ok, así dejemos. El mismo tío Coy, ¿les gusta Dead in the Family? Yo creo que también es de esas historias que es producto de su tiempo. Mira, te diría que cuando la... Sí, tal cual como dice Beto, cuando la leí sí me gustó. No te puedo decir que no la disfruté cuando la leí. No me pareció que era lo mejor que había leído en todo caso, pero lo leí muy temprano en mi historia como lector de cómics. Lo que sí te puedo decir es que con el paso del tiempo llegué a concluir que es malo. Es una historia X. No es mala, historia... pero es una historia del montón. No, y la gracia, entre comillas, de la historia es la trascendencia que tuvo por el tiempo que la tuvo, que fueron 20, no, como 15 años. Entonces, te diría que tuvo un efecto largo en las historias de Batman, tal vez no positivo, pero sí largo. Así que, cada vez menos trascendente y ya creo que no vale la pena siquiera sumergirse en ella, pero tampoco es como para que te arranque. Además, me imagino, volviendo al tema de la brecha generacional, me imagino en este momento a un joven de 16, 18 años que agarra el cómic, lo lee y de repente hacia la parte final va a voltear, va a ver ahí a la Ayatola y va a decir, ¿qué? ¿Y ese barbón quién es? Osama Bin Laden, Pepeto. ¿Santa Claus es el villano? ¿De qué se trata esto? Incluso, estaba pensando, incluso Osama Bin Laden es una referencia antigua actualmente. Sí. Para gente verdaderamente joven. Sí, en el rango de edad que te puse Osama Bin Laden también ya caducó. Sí. Así es de que... En pues fin. Pero insisto, en el contexto es una historia que se dejaba leer. La lees fuera de contexto y es una historia del montón de lo que se produjo en los años 80, más allá de la relevancia del desenlace y además la forma en la que se manejó esto con la famosa encuesta telefónica, que porque en México mucha gente dice, sí, yo me acuerdo que voté, no es cierto, porque a México llegaban los cómics no del mercado directo, sino los de Newsstands, y el cómic de Newsstands se publicó semanas después, entonces ya no alcanzabas a votar, así es de que quien les diga en México, sí, yo me acuerdo que voté, no es cierto, a menos que tenga sus cómics del mercado directo, así que alguien le mandara de una tienda americana, y que pudieran llegar, estamos hablando de los años 80, que pudieran llegar en menos de una semana a México, difícilmente alguien pudo haber votado, así es de que no aplica. Yo la única persona que conozco en México que sí votó es alguien que vivía en Estados Unidos en aquel entonces. Así que él sí pudo votar porque además era una larga distancia. No ibas a pagar una llamada a larga distancia a los Estados Unidos nada más para decidir si querías matar al odioso Jason Todd. No, tampoco era tan, para tanto el fastidioso escuento. Ok. ¿Qué más feto? ¿No te parece fastidioso, Esteban? ¿O por qué la risa? Recuerda que debutó tratando de robarse las llantas del Batimóvil. No, sí, te encuentro razón, pero me da risa tu énfasis. Tu deseo de patearlo en el suelo, Beto. Si ya lo mataron y lo mandaron al limbo de los cómics por 15 años, lo trajeron de vuelta de manera muy extraña y lo transformaron en un personaje que sigue siendo igual de detestable, sigue siendo la oveja negra. Pero al menos ahora lo reconocen. Ya reconocen que es detestable y lo convirtieron en antihéroe, tal cual, para que no hubiera más controversia al respecto. Entonces, al menos desde ese punto de vista podemos decir que al menos son honestos con lo que es el personaje Jason Todd. No, pero yo lo decía porque el argumento que usan muchos es que dicen, sí, yo me acuerdo, yo voté para que mataran al desgraciado. Es gente que literalmente odiaba a Jason Todd y por eso si quiere parar el cuello y decir, sí, yo voté para que lo mataran. No es cierto, no lo hiciste. Solo para ganarse unas medallas frente a los amigos, Beto. Solo para eso. Solo aplica si el amigo no sabe cómo se dio la encuesta telefónica, los plazos de fechas y cómo funcionaba la distribución de cómics en aquel entonces. Que eso es la gran mayoría de la población, Beto. Tendría que tener la mala suerte de estar diciéndolo frente a ti. Por eso lo menciono, para que se difunda la información. No se dejen engañar, amiguitos. Pasando a lo que sigue, Arturo Lemesía López. ¿Han leído el Deathstroke de Priest? ¿Es recomendable? Muy poquito. Leí, ¿cuánto? Tres números. He escuchado que es bueno, pero yo no me animé lo suficiente como para seguir leyendo, así que no te puedo dar una recomendación al respecto. Yo sí seguí leyendo. Creo que tendrías que... Y... ¿Tú sí? Sí. A mí en particular me gusta mucho todo lo que hace Priest. De repente es muy político en todo lo que hace. De hecho, es muy difícil que encuentres un cómic de Priest que no tenga alguno u otro comentario político de siempre. Que no tenga un sermón. Hasta eso que rara vez sermonea. Más bien pone las cosas sobre la mesa y dice, ahí está, y no me digan que no se habían dado cuenta. Y no te sermonea, te deja que tú mismo asumas por dónde debe ir el sermón. Entonces, en ese aspecto me parece que es parte de lo que hace que su trabajo funcione. Además de que tiene un retorcido sentido del humor que a mí en particular me encanta. Entonces, yo sí soy muy fan de todo lo que hace Christopher Priest, sobre todo desde que se cambió el nombre. Lo que hacía cuando era James Owsley me parecía bastante más blando y creo que fue parte de lo mismo. El cambio de nombre venía con un cambio de actitud y fue de tal cual como usan la frase en inglés, el no fucks to give. Tal cual creo que eso es lo que pasó con Christopher Priest en algún momento y es algo que se ha visto reflejado en todo lo que hace. Y ha hecho grandes cómics, grandes etapas con muchos personajes. Por ejemplo, ahí que nos preguntaban hace algunos días de cómo entrarle a Falcon, lo que él hizo con el personaje creo que es bastante destacable, lo que hizo con Black Panther cuando partieron los Marvel Knights, creo que también es quizás el punto a partir del cual Black Panther se convirtió en una figura relevante del cómic contemporáneo, después de un par de décadas medio tirado allá al olvido como personaje de segunda, así es de que pues sí es algo que vale mucho la pena. En el caso de Deathstroke son historias entretenidas, con una buena carga de humor negro, aprovechando que es un personaje que se presta a ser violento en algunos aspectos. Y es un cómic que se deja leer bastante bien. Si te gustan las historias de vigilantes, donde hay un personaje de una moral dudosa o flexible, en el mejor de los casos, creo que es una lectura que puede resultar bastante satisfactoria. Ok. ¿Qué más, Beto? Y según yo, eso es todo lo que tenemos en Twitter. Ah, qué bueno. Vamos a tener una edición corta de preguntas y respuestas, Beto. De preguntas y respuestas, sí, del programa no sé. Insisto, sí, del programa todavía no sabemos. Yo no garantizo nada hasta que no llegue la despedida y hasta eso, la despedida también es larga, entonces en ese momento todavía es riesgoso decir que fue corto. Sí, no andemos cantando victoria. Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar las noticias? Me parece bien, ¿con qué quieres empezar? Partamos con los trailers. Tenemos un nuevo trailer que se estrenó, si mal no lo recuerdo, hoy, que corresponde al trailer de la segunda película de Venom, Let There Be Carnage, que me parece un buen título, Beto. No particularmente ingenioso, pero bueno. Es Venom. Nada con Venom es particularmente original e ingenioso. Entonces es apropiado. Te debería haber saludado como el cínico, pero bueno. Eso sería un pleonasmo. Tal cual. Chicos, anoten, después lo buscan en rae.es. Lo que más me gustó de este tráiler, Beto, es el simbionte preparando el desayuno. Y seguramente hay gente que está odiando eso. ¿Qué? Si Venom es oscuro, no tendría que ser gracioso. Pero claramente no, no que sé. Sí. Pero es ese toque de como de la vida cotidiana con Venom. Es lo que más gracia me causó de este tráiler. Porque Cletus Cassidy, etcétera, son puros personajes que no son particularmente interesantes para mí, pero el tema de ver a Venom saludando a la señora del almacén, preparando un desayuno asqueroso y cosas por el estilo me resultan agradables. Si Venom no hubiese sido chistosa, habría sido difícil de disfrutar, porque es al final la cualidad que salva esa película. Yo todavía no la veo, entonces no sé. Entonces todavía no sé si quiero ver esta, porque no sé si quiero ver la primera. Probablemente si veo la primera y por lo menos me entretiene, decidiré si veo la segunda o no. Porque déjame decirte que más allá de lo que ves de la historia, lo que te presenta el avance, tener a Cletus Cassidy y lo que sea, creo que el tráiler es un mal tráiler. No te dice de qué se trata la película. Beto, pasa 30 segundos preparando el desayuno y después no te dice absolutamente nada. Sí. ¿Cómo se supone que Cletus Cassidy se transforma en Carnage? No lo sé. Ni siquiera sé si el tráiler explica que Cletus Cassidy es Carnage, si no lo sabe. Y según yo, también en el tráiler se ve a Sheik. Sí. Así es de que aquí a eso es lo que voy. Si tú no has leído los cómics, no conoces a Carnage y no conoces a Shriek, y ves este tráiler, no sabes si Venom se transforma en otra cosa. No hay forma de que sepas que son distintos simbiontes. Sí, este es uno de los casos en los que si saben un poco de cómics van a ser instantáneamente populares por 10 segundos. Porque, claro, justamente, a ver, Cletus Cassidy aparece en la escena post-créditos de Venom, la película de original. Y es de esas escenas post-créditos que toda la gente que no sabe... Va y te pregunta, oye, ¿qué es eso? Se da vuelta y te dice, oye, ¿qué era esa escena? Mira, ¿quién es ese tipo que sale ahí? Es la clase de escena por la que tenemos que sufrir con que entras a YouTube y si pones Venom, te vas a encontrar 747 videos. El final de Venom ha explicado. Es por esa razón, por esos trailers que la mayoría de la gente sale diciendo, ¿y eso qué era? ¿Qué pasó? Esa es la razón por la que hay cientos de videos que te explican el final. Sí, sí, tal cual. Así que, no, en general la película de Venom, yo te recomendaría que la veas, no es buena. La primera vez que la vi, la encontré mala, pero la segunda vez que la vi, la disfruté más. Y la disfruté de este tipo de películas en las que uno no les pide nada. ¿Ok? Cuando la vi gratis, la disfruté mucho más que cuando pagué mi entrada al cine, Beto. Digámoslo de esa forma. Caso, si la película no te gustó la primera vez, la vas a disfrutar más cuando no la pagas. Pero no tengo ningún problema. Incluso yo no tengo problema con ver malas películas. ¿En Netflix o en Prime? Creo que está en Prime. Y mala no es. Como te dije, tiene sus cualidades. Básicamente el humor. Tom Hardy, que está súper sobreactuado. ¿Ah? ¿Se le entiende cuando habla? Sí, se le entiende. Entonces pierde mucho del chiste. El chiste de ver a Tom Hardy es que la mitad del tiempo no sepas qué está diciendo. Me parece que hace la voz de Venom. Y es lo más chistoso de la película. Habla así. Ok, entonces hay partes donde cuesta trabajo entender. Entonces sí es Tom Hardy. Sí vale la pena entonces ver una actuación más de Tom Hardy haciendo como que nadie me va a entender. Es que a Tom Hardy le gusta hacer voces y debería ser actor de doblaje. Es que es como un Mel Blanc. El problema es que si nadie va a entender la mitad de las voces, pues solamente que te vayan a dejar doblar al Pato Donald. Y bueno, Tom Hardy es chistoso en la película. La película en sí... está Riz Ahmed en la original. O sea, sigo diciendo la original, en la primera. Y más allá de eso, no sé, tiene un par de escenas que son muy ridículas, pero está bien. Beto, creo que si la ves, la podemos comentar. Porque creo que incluso la podría ver de nuevo. No es demasiado larga y no se sufre demasiado. Así que creo que vale la pena como un proyecto de no tengo nada mejor que hacer. Vale absolutamente la pena. ¿Te das cuenta de que podrías volver a ver Into the Spider-Verse, por ejemplo, que valdría mucho más la pena? Ah, pero es que Into the Spider-Verse ya la he visto 3 veces, Feto. Ok. Así no, que... No lo sé. Yo tengo un listado enorme de películas, ciencia ficción, horror y demás por ver. Yo pienso que si mantienen los elementos de la primera sería una segunda película que también debiera valer la pena verla. Pero más allá de eso, también es una película que te puedes perder y no te pierdes mucho. Pues tiene que como año y medio, 2 años. Creo que 2 años y medio ya, algo así. Es pre-pandemia. Todo ese tiempo he sobrevivido sin verla. Según yo, tiene que ser de la segunda mitad de 2018 o la primera de 2019, que fue el periodo en el que dejé de ir al cine, más o menos un año. Entonces, según yo, pues junto con Shazam y Aquaman, que es la razón por la que no las he visto, es que fue el año que debido a las cirugías no fui al cine, las 3 películas cayeron en ese periodo. Uh-huh. Que la única película de superhéroes que he visto de ese periodo creo que fue Captain Marvel. Son 2 años y medio, Beto. 5 de octubre de 2018. Exactamente, de ese bloque de tiempo. Estaba seguro de que debía de ser ahí. Pero sí, me imagino que eventualmente la veré. La próxima vez que intente ver una película coreana o china. Te digo, o sea, si lo quieres hacer. Está en mi lista de pendientes. Pero seguramente la próxima vez que intente ver una película coreana o china en Amazon y me encuentre con quizá otra vez la estupidez de tenerla solamente en versión doblada, voy a cerrar eso y quizás ponga Venom solo por el puro coraje. Ok. Así que eso, está bien. Está bien. Como dijo Beto, no es un gran trailer, pero por otro lado es solamente el primero. No es que no sea un gran trailer, es un mal trailer. O sea, si no ves el póster que se liberó un rato después de que apareció el trailer, no te enteras de que Carnage y Venom son 2 simbiontes distintos. Es tan simple como eso. Es tu premisa básica, que tienes simbionte contra simbionte, y no lo hiciste en el tráiler. Tan fácil que era que pusieras un cara a cara, o en algún momento los vieras a los dos en pantalla, aunque fuera un vistazo así de esos de un segundo, de hacer una captura de pantalla porque no lo viste, y te queda abierta la imaginación. Ves a Rick también, entonces hay 3 simbiontes en el tráiler, y no hay una sola escena que te deje claro que no es el mismo Venom después de sufrir alguna transformación. Ya desde ese punto de vista, el tráiler está mal hecho por donde quiera que lo veas. Ok, es un mal tráiler que tiene una escena chistosa que a mí me produjo gracia. Por lo menos a mí me produjo gracia, no diré que es chistoso, para que nadie se ofenda. Es que es porque si uno dice, yo pienso, yo creo, yo siento, nadie te lo puede discutir. Es que aparte se ve que es humor negro, pues digo, no quiero tener problema con eso. La última escena que te deja en el tráiler, cuando está él discutiendo con Venom, dice, no la podemos comer. Le pregunta, ¿qué? Es la clase negro, de humor. Es más como humor de pastelazo, pero con un poco de gore. El gore lo convierte en negro. Debiera ser rojo, pero es negro. Ok. ¿Qué otra noticia tuvimos esta semana? Bueno, recordás que hace algunas semanas estaban preguntando insistentemente que qué pasaba con los cómics de Star Wars en México. Ah, cierto. La semana pasada, estamos grabando esto el lunes 10 de mayo, que acá en México es el Día de las Madres, por cierto. Tengo entendido que allá en Chile fue ayer, ¿verdad? Ya lo celebran siempre en domingo. Sí, siempre en domingo, que podría ser un programa también, Beto. Tal vez así se podría llamar el podcast. Aunque es casi siempre en domingo. No, dicen que sí le van a poner a las conferencias mañaneras de presidencia, aunque no sean en domingo, pero no. Nada que ver. Y bueno, el caso es que la semana pasada, el día martes, que fue 4 de mayo, pues es lo que hacemos, que es el llamado Día de Star Wars, el May the 4th. Entonces, para aprovechar eso, Panini México decidió hacer una transmisión en vivo a través de su Facebook para hacer los anuncios pertinentes de qué pasa con el futuro de la línea, y ya finalmente hicieron los anuncios de qué es lo que vendrá en los próximos meses. Recordarán que yo dije que había ahí un tema de contratos, y pues sí, según explicó Leonardo Rabelli, que es el gerente de publicaciones para América Latina y uno de los responsables de manejar Panini desde Italia, pues explicó que justamente lo que pasó fue que coincidía el que terminaba el contrato que tenían vigente con la licencia de Star Wars y coincidió con la pandemia. Entonces estaban considerando si realmente valía la pena renovar o no la licencia, y tras discutir un poco los términos de la misma con el propietario de la misma, que es Marvel Comics, pues llegaron a un acuerdo y decidieron que entonces sí se iba a renovar para seguir publicando los títulos de Star Wars. Entonces, una vez que se dio el acuerdo de renovación, pues ya era tema de buscar cómo ajustarlos en su calendario de publicaciones, además de que, como ya sabemos que en Estados Unidos empezó hace poco un evento multimedia de Star Wars, y lo que tiene que ver con The High Republic, que hay por ahí videojuegos, juegos de rol, novelas para niños y cómics, y resulta que el lanzamiento para América Latina Disney lo quiere hacer de forma coordinada. Entonces la razón por la que hay unas cosas todavía no hay fechas es porque se está esperando la aprobación final de Disney para ver en qué momento se lanzan las cosas, porque el plan es que novelas, cómics, juegos de rol, videojuegos, etcétera, se lanzan de la forma lo más coordinada posible en toda América Latina. Entonces esas son las razones por las que no había habido anuncios, pero ya se dieron. Las series regulares de Star Wars que sobreviven, pues serán la nueva serie de Bounty Hunters, que todavía no tiene fecha de aparición, la nueva serie de Doctor Aphra, que todavía no tiene fecha de aparición, la nueva serie de Darth Vader, que todavía no tiene fecha de aparición, y la serie regular de Star Wars, que el volumen 2 partió el año pasado, ya ambientando ahora las historias después de Empire Strikes Back. Así es de que es un salto. El volumen 1 terminó justamente cuando están los rebeldes a punto de establecerse en Hoth. Este volumen 2 pues parte justamente después de la batalla en Bespin, cuando Han Solo es sacado de ahí por Boba Fett y el resto logra rescatar a Luke y escapar con vida de Bespin. A partir de ahí es que nacerá este segundo volumen, que es uno de los ídolos que yo estoy traduciendo, y de lo primero que se supone que va a aparecer ya desde el mes de junio es un especial de Boba Jango Fett, que son los especiales que aparecieron como Age of Rebellion y Age of Resistance. Y comienza uno protegido por Boba Fett y el otro por Jango Fett. Los dos van a aparecer en un número de grapas en especial doble, además de la miniserie Target Vader, que es una historia en la que un grupo de cazarrecompensas recibe la sencilla misión de tratar de matar a Darth Vader. Así es de que es una miniserie bastante entretenida, que es literalmente Darth Vader contra un equipo de cazarrecompensas de él. Bastante entretenida, también esos dos cómics los traduje yo. Aparte de eso, pues, se anunciaron los dos títulos de The High Republic, que esos serán también fechas por determinar aún, que la serie de Marvel, la serie principal de esta línea, se va a publicar en números dobles, y la serie, digamos, infantil, lo que en Estados Unidos es Star Wars Adventures, del cómic publicado por IDW, va a aparecer en tomos. Entonces esto seguramente será ya hacia la parte final de... Pero pues eso, ya ahora sí hay anuncios de los cómics de Star Wars en México, que además no son nada más para México, sino también para América Latina, porque durante la transmisión en la que fui invitado a participar, estaban llegando por ahí comentarios y preguntas de mucha gente de Sudamérica, en particular de Argentina, y parece ser que la licencia tal cual de Panini opera para también toda esa parte del continente, así es de que volvemos a lo mismo, todo las fechas están aún por determinar, pero a partir de junio, ya empiezan a aparecer cómics nuevos de Star Wars en México y América Latina. Ok, suena bien, Beto. Para los que les gustan los cómics de Star Wars. Sí, ¿qué más tenemos por ahí? Además, no nada más para los que gustan los cómics de Star Wars. Ahí también hay que aclararles. Yo estoy traduciendo algunos de los especiales y una serie regular. Si quieren que me sigan dando trabajo y no quede yo en el desempleo, compren. Sí, pero es que, por ejemplo, cuando mencionan la premisa de... los cazarrecompensas detrás de Darth Vader, me imagino que alguien disfrutó mucho esta escena donde aplasta a los oficiales rebeldes, Rogue One, y decidió, bueno, lo voy a poner a matar cazarrecompensas. Ah, no, lo que pasa es que en los cómics has tenido la versión de Darth Vader que ves en Rogue One, que todo el mundo dice, finalmente ya sabemos por qué la gente le tiene miedo. Eso es algo que sí se ha hecho en los últimos 3 o 4 años en cómics. O sea, si quieres saber por qué a Vader le tienen miedo, lee los cómics de Darth Vader. Ahí sí lo ves. Pero aquí tal cual es un personaje que se supone que era un oficial imperial que empezó como piloto, después fue oficial de tierra, y ese siente traicionado por el imperio. Y debido a que siente esa traición, tiene un odio irracional en contra del imperio y en particular de Darth Vader. Entonces la historia está contada desde su punto de vista cuando alguien se le acerca y son los traficantes de armas. Oye, te tenemos una misión y queremos que trabajes con nosotros, que hacer recompensas. No, yo trabajo solo, ya no me interesa lo que sea que estés ofreciendo. No, es que mira, te vamos a pagar bien. Le enseñan una maleta llena de créditos. Y si además no has suscrito, ¿cuál es la misión? Matar a Darth Vader. Y es, ok, ¿dónde firmo y cuál es tu equipo? Entonces todo es de tratar de buscar como un equipo especializado de cazar recompensas. Decide que va a cazar a Darth Vader como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Pero es bastante entretenido, la verdad. Tenemos, Beto, el calendario de la cuarta fase de las películas de Marvel. Teníamos una idea, pero ahora tenemos fechas concretas que anunció ya la compañía. Teníamos algunas fechas que luego se fueron moviendo, recorriendo, cambiando y demás. Entonces, apareció un tráiler ahí, pero bastante curioso. Casi 2 años de sequía van a terminar con 4 películas en 2021 y 4 películas en 2020. Más 2 años. Wow. Porque se estrenó a finales de abril. Recuerda que fue la fecha que movieron para Endgame. Que originalmente en América Latina la teníamos una semana antes que en Estados Unidos. Y recuerda que Tony Stark anunció a través de sus redes sociales, el mismo Robert Downey, que después de una negociación con Disney habían decidido que todo mundo la iba a ver esa misma fecha y se recorrió una semana. A nosotros nos quedó igual, pero en Estados Unidos se las adelantó una semana, entonces fue el 27 de abril, si no mal recuerdo. 26 probablemente en algunos territorios, 26 o 27 de abril. Así es de que tenemos 2 años y 2 semanas sin una película de Marvel Studios. Y la venganza es que, como dice, son 4 y 4, pero son en los próximos 12 meses, porque de aquí a mayo del año que entra son 6. Sí, es verdad. Son 4 de aquí a fin de año y 2 más en los primeros 5 meses del año que entra. O sea, de mayo de 2021, que estamos ahorita, a mayo de 2022, nos esperan 6 películas del MCU, más las series de televisión que vengan en ese lapso. Así es de que es parte de... Y okay. ¿Te parece que le vamos dando un repaso a las fechas? Repasemos el listado, Beto. Okay. Sí. Partimos con Black Widow. Estas son fechas para Estados Unidos, no he revisado las fechas para Sudamérica o Chile en particular. El 9 de julio de 2021. Un día o una semana antes, dependiendo de cómo están los estrenos en Latinoamérica. Y después tenemos Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para el 3 de septiembre. Eternals, el 5 de noviembre de 2020. Por la directora ganadora del Oscar, Chloe Zhao, para que vaya practicando. Después tenemos Spider-Man No Way Home el 17 de diciembre. Pasamos al 2022. Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 25 de marzo por Sam Raimi. Después Thor Love and Thunder el 6 de mayo de la mano de Taika Waititi. Garantía absoluta. Black Panther Wakanda Forever 8 de julio de 2022. Esto probablemente va a ser muy bueno, pero por supuesto que genera muchísima expectativa saber exactamente qué van a hacer con Black Panther. Sí, que ya han dicho una y otra vez que no piensan poner a otro actor en el papel, ya han dicho una y otra vez que no piensan usar material de archivo de Chadwick Boseman, entonces habrá que ver exactamente qué es lo que deciden hacer. Si se meten a internet van a encontrar cualquier clase de teorías, como desde que van a revivir a Killmonger hasta que vamos a ver a Shuri como Black Panther, pero pues hasta que no veamos al menos un tráiler, no tenemos idea de qué va a pasar con Wakanda Forever, que además es uno de los títulos que no se habían anunciado, ¿no? Sabíamos que era Black Panther 2 con título por definir, ahora ya nos dieron un título. Después lo tenemos The Marvels para anunciar en noviembre, que es otro de los títulos que ahora ya conocemos. Esto es lo que reemplaza lo que sería Captain Marvel 2. Y aquí había que asumir que el título hace referencia a que, además de Carol Danvers, ya sabemos que iba a aparecer también Kamala Khan. Y esto quiere decir que su serie de televisión tendrá que llegar antes de esta fecha. Y muy probablemente habría que considerar también que Mónica Rambeau podría tener un papel aquí, a asegurarnos el porqué del plural. Sí. Luego, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, el 17 de febrero ya del año 2023. Que es otro de los títulos que no tenía título. Bueno, ese sí se anunció el título en D23, creo que fue, ¿no? Cuando lo reveló Kevin Feige. Pero no, sí. No teníamos fecha. Ahora sí ya está. Y cierran las fechas definidas de estos 10 proyectos con Guardians of the Galaxy Volumen 3 para el 5 de mayo del próximo año. Y una que todavía no tiene fecha de estreno, pero aparece al final para que todos aplaudamos, es Fantastic Four. Sí, que no tenemos fecha, no tenemos título, no tenemos guión, no sabemos quiénes van a ser los actores, pero está asignado, por lo menos tentativamente, el director, que sería John Watts, una vez que se libere de sus compromisos con Spider-Man. Que literalmente él queda libre de Spider-Man en diciembre, ¿no? En diciembre se estrena No Way Home. Sí. Nadie sabe qué va a pasar con la franquicia de Spider-Man, porque la extensión del acuerdo con Sony fue para incluir esa tercera película y una aparición más de Spider-Man en el MCU, pero después de eso no sabemos qué va a pasar. Ahí también una de esas interrogantes que nos quedan a futuro. Así es, Beto. Bastante, como es la costumbre actualmente con los proyectos relacionados con superhéroes, así que yo por lo menos tengo ganas de ver todo eso. O sea, llevamos, ¿qué? 24 películas y de repente dices, no, ya no quiero ver las 10 que siguen. Claro que no. ¿A quién tratas de engañar? Nadie te creyó. Estaba viendo fútbol el fin de semana, Beto. Ajá. Prometo que esto va para alguna parte. Estaba viendo fútbol el fin de semana y estaban anunciando constantemente que ya se había estrenado Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus. Esto en el ESPN. Entonces el comentarista, que no recuerdo quién era, le dice al que hacía el anuncio, Y ya viste Falcon and the Winter Soldier, dice. Sí, ya la vi, sí terminó hace 2 semanas, pero mira que ahora uno se acostumbra, es como que le falta, porque llega el viernes y no hay nada nuevo que ver y... Y la entendí perfectamente, me pareció algo muy sincero. Sí, que vamos, creo que ese es el efecto más grande del MCU. Que si tú hubieras pensado en escuchar un comentario así hace 10 años, jamás hubiera pasado. No, no, para Entonces, nada. es una transformación que se dio de forma tan gradual que no nos dimos cuenta, pero el mundo cambió en respecto a la percepción que la gente tiene de los. Que además está pasando algo bien curioso, ¿sabes? Porque recuerdo que el gran argumento de los Snyder Bros. Es que todas las películas son iguales, hay que ser diferentes y pensar original porque somos únicos y detergentes. Y de repente volteas a ver y tienes. Perdón, perdón. Únicos y detergentes, Beto. Tienes que explicar eso. Ah, es que evidentemente seguramente son de los que se compraban las bolitas estas de detergente de la marca Ah, Ace y se las comían como si fuera golosina, entonces ya no son diferentes, son detergentes. ok, Beto, dale. Burlándonos de que dicen, es que yo soy único y diferente. No, no, no, eres único y detergente. Pero ahora si lo piensas bien, volteas y están The Boys, están las películas de Zack Snyder, está la violentísima Invincible, está ahora Jupiter's Legacy. Y de repente te preguntas, ¿y realmente quién es el que está haciendo cosas distintas? ¿No será que Marvel es el único que va contracorriente? Si tienes cinco franquicias oscuras y violentas allá afuera y solamente una ligera, ¿quién va contra la corriente? Sí, o sea, no es que las películas, brevemente, no es que las películas Marvel estén más allá de todo cuestionamiento, pero yo creo que son en general Va, buenas. a lo O que me refiero es al algunas son argumento. mediocres y hay un par que son malas, pero la gran mayoría son buenas. Pero sí, es que si el argumento es que no me gustan las de Marvel porque yo prefiero cosas originales, o sea, voltea a ver otra vez el panorama, ve cuántas franquicias hay afuera y dime cuál es la que es diferente a las demás. Estoy en contra del argumento, no de defender a las películas de Marvel. Porque, por ejemplo, al rato vamos a hablar de Invincible, el hecho de que sea violenta no implica que sea oscura a lo tarugo, no es una Snyder Animation. Así es de que, nada más cuidado con los argumentos. Y a mí me gustan las cosas violentas o me gustan las cosas oscuras, no digas. Es que es para romper con lo normal, porque ahora lo normal es lo oscuro y violento. Ojo, nada más con los argumentos que plantea. Sí, o sea, es que lo oscuro y violento puede ser bueno, lo ligero puede ser bueno, lo feminista puede ser bueno, lo bro puede ser bueno, todo puede ser bueno. No necesariamente lo va a ser, pero todo puede estar bien hecho. Sí, porque aparte hay propiedades en las que se presta, ¿no? El Superman oscuro es una estupidez. The Boys, si no lo haces oscuro, no tiene sentido. Así es. Ok, Beto, creo que con eso sí que terminamos nuestro comentario de noticias. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics y series de televisión, películas? Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Mortal Kombat, Beto. Ok. Se estrenó Mortal Kombat, la nueva Hace Mortal como Kombat. un mes. Sí, hace como 2 semanas creo que fue, pero no lo comentamos en el podcast, Beto. Shazam se estrenó hace 2 años, tampoco lo habíamos comentado en el podcast, así que ahora Yo que no lo la he vi lo visto. puedo comentar. Yo tenía licencia médica para no verla. ¿Cuál es tu pretexto para no haber visto antes Mortal Kombat? No, sí la vi hace tiempo, pero olvidé comentarlo. Ok. Así que, pero cortito, está mala, pero entretiene. Creo que es una de estas películas para ver, como dije antes, es como Venom, pero un poquito más mala. Para verla cuando no tengan nada mejor que hacer. Ni siquiera tiene tan buenas escenas de acción. Ni siquiera las escenas de artes marciales son tan interesantes. Es Pero que tiene... no son malas, pero son genéricas. Creo que ese es el Sí. problema. Es la clase de Sí. película que se le hubieran hecho hace 15 años, antes del boom de las películas de superhéroes, le hubiera dado muy bien. Ya ahorita lo ves y dices, ah, esos son todas tus escenas de acción, ¿no tienes más? Y creo que tiene el enorme problema de que crearon un personaje nuevo para darle el protagónico y el actor no da ni el carisma, ni la presencia escénica, ni el guión adecuado como para poder cargar con la trama. Creo que ese es el. Ni el Lo que talento deja como la. artista marcial. No es Sí, malo en ya. todo caso, pero tampoco es llamativo. Sí, y creo que eso es lo que termina por condenar a la película a la mediocridad. Más allá de eso, está entretenida. Si son fans del videojuego, que es algo que yo no. Creo que no juego Mortal Kombat desde hace más de 20 años. Probablemente la última vez que lo jugué fue cuando habían lanzado la edición Trilogy, se llamaba. Para Nintendo 64, creo. Creo que por sí. Ahí de finales de los años 90. Esa debe ser la única versión que yo jugué. Estaba tratando de acordarme de qué año. No, se debe ser de finales de los 90, porque es la época en la que yo todavía jugaba videojuegos, así es de que seguramente es de por aquel entonces. Pero pues, y dentro de ese contexto, como yo creo que para fans viejos del juego, lo que más extrañas es que tuviera más música tecno. Se siente extraño sí. Ver Mortal Kombat y que no tengas tecno durante el juego. Están los créditos finales, pero ya siente como que, ah, ya pa' aquí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No me acuerdo qué decía. En fin. Pero eso era lo único destacable, diría yo, de esa película. Porque Street Fighter es tan mala que llega a ser buena. No. Y por lo menos tiene a Raúl Julia. Es mala. Nada. Aunque tenga. Sí, es mala, pero tiene su momento. Tiene a Raúl Julia y a una de las Minog y no. Es mala. No, sí, es mala. Beto, pero tiene los Dollar Bison. Es mala, no lo salvo. Esos son outliers. Hay elementos que puedes rescatar. La película es mala. Tiene la escena de los 90. Sí, es mejor película. Tiene la escena donde Raúl Julia le dice a Chun-Li, a Ming-Na Wen, creo que era. Sí, Ming-Na Wen. Le dice: el día en que Bison visitó tu aldea fue el día más importante de tu vida, pero para mí fue un martes. Que todavía me acuerdo. Sí, ahí también es cuando empiezas a pensar, ok, ¿de cuándo es esa película? Ah, sí, en aquel entonces Ming-Na Wen todavía no estaba en situación de ya vacunarse para el COVID, ¿verdad? No, fue en 95 más o menos. ¿Sabes cuántos años tiene Ming-Na Wen? Debe tener 55, 60. Sí, según yo tiene como 57 años, no se le nota. No. Se mantiene en gran forma física, sigue haciendo sus propias escenas de pelea la mayor parte del tiempo, sí, pues eso. Pero yo creo que la parte que encontré más entretenida en la película fue que dejaron muchos de los fatalities y se las arreglaron para meter en el guión muchas de las frases y líneas que escuchas en el videojuego antes de esos. Sí, o sea, yo creo que los fans que querían ver eso en el cine, obviamente que lo disfrutan. Yo pienso que es una forma demasiado poco sutil de hacerlo. Hay que tratar de integrarlo de mejor forma dentro de la película, de otra forma es cualquier cosa. Pero bueno, cualquier cosa es lo que querían hacer y cualquier cosa es lo que hicieron. Creo que en términos de fotografía y producción está bien, no tiene los graves problemas de producción que tuvieron otras de estas películas. Así que eso es todo lo que puedo decir, Mortal Kombat. Pero solo si mira, no tienen nada mejor que hacer. Con todo y que es una película mediocre, en taquilla no le ha ido mal. Y en HBO Max recaudó más dinero que las vistas que acumuló el Justice League Snyder Cut. Excelente. Que, ahí está. Cuando una película mediocre los derrota, algo hicieron mal. ¿Algo? ¿Qué? Prueba con todo, Beto. No sé, no la vi, no la puedo juzgar. Yo estoy prueba especulando. ¿Qué viste tú, Beto? ¿Qué viste tú? No sé, teníamos pendiente el comentario de Invincible. No sé si quieras que entramos por ahí. No. Tenemos tiempo. Ok, de las cosas que vi recientemente, una que vale la pena comentar, la película animada de The Mitchells vs. The Machines, que no sé si ya tuviste oportunidad de verla, que no. Es producida por Chris Miller y Phil Lord, los responsables de Lluvia de Hamburguesas y también productores de Spider-Man Into the Spider-Verse. Este es su proyecto más reciente, que es parte de las producciones de Sony Animation, que también tendría que haber llegado a cines el año pasado, y la pandemia lo impidió. Finalmente los derechos de distribución los adquirió Netflix, y la película se estrenó hará cosa de 10 días, tal vez. Es una película que, más allá de la apariencia física que tiene, es de esos casos que volteas a ver la película y dices, ok, creo que hay que estarle echando un vistazo de cerca a lo que están haciendo en Sony Pictures Animation, porque del mismo modo Into the Spider-Verse tenía un look completamente definido, original y distinto a cualquier otra cosa, creo que pasa lo mismo con The Mitchells and the Machines, y va además acompañada de una historia que, pese a una premisa increíblemente simple y aparentemente predecible, resulta muy entretenida y tiene una carga emocional que la separa de la clase de animaciones del montón que puedes encontrar en los servicios de streaming. Para fines prácticos, la trama sigue a una familia disfuncional en que la hija mayor se siente un poquito aislada de su familia porque su padre parece no comprender la clase de gustos que tiene. Ella es aficionada a estar grabando videos, a hacer películas caseras con efectos computarizados que hace en su laptop. Ella sube sus videos a YouTube, pero su papá considera que eso es una pérdida de tiempo y no está convencido de que haya tomado la decisión correcta al querer estudiar cine. Y ahora que está a punto de irse a California, pues él está intentando reparar la relación. Pero ahí, entre la brecha generacional y esta diferencia ideológica, pues parece ser que la situación está perdida. En un último y desesperado intento por hacer las paces con su hija, se le ocurre la brillante idea de cancelar el boleto de su vuelo a California el día que iba a salir, y le dice: es que decidimos que mejor te vamos a acompañar todos y hacemos un viaje en carretera para aprovechar que te vas. Así es de que, en lugar de que ella pueda ir al curso de inducción y conocer a todos los nuevos compañeros con los que hizo amistad en línea, a poder convivir con ellos mientras estrenan los dormitorios y hacen fiestas en el lugar en el que van a pasar los próximos años de su vida, va a tener que pasar los siguientes días encerrada en un auto con su familia mientras atraviesan el país. Obviamente eso no es la clase de cosas que un adolescente quisiera, y se ponen en camino. Aquí hay que poner énfasis en el desarrollo de personas, que creo que es el gran fuerte de esta película, y que va desde la familia misma hasta el perro de la familia, que además al perro la voz también la dobló un perro de verdad, algo que es inusual y de lo que presumen mucho los realizadores, que decidieron no poner a un actor a hacer el papel del perro si tenían perros a la mano. El caso es que mientras están en medio de este viaje en carretera, en el que por cada intento de hacer las paces con su padre se encuentran con un nuevo problema o un nuevo desencuentro, al mismo tiempo se da una presentación de la nueva tecnología de un gigante tecnológico que tiene el nombre de PAL, que tú lo ves y parece como una mezcla de Apple y algo más, no sé. Tiene ahí una presentación con un CEO que está muy en onda. Un lápiz, una piña y una manzana, Beto. No lo sé, porque aparte PAL es un sistema que tienen de asistentes personales en tu teléfono, que es como una mezcla de Siri, Alexa y gente de Google, todo en uno. Sí, es de que, pues es la premisa, y el anuncio que están haciendo es que dicen que PAL se va a convertir en algo obsoleto. Y una vez que se hace la presentación, descubrimos que la idea es que PAL se va a convertir en PAL Max, que literalmente son robots humanoides que van a ser tu asistente más que virtual, robots a los que les vas a poder dar órdenes para que te preparen el desayuno, limpien tu casa, hagan la cama y hasta te ayuden con la tarea. Entonces, evidentemente, pues eso quiere decir que el asistente virtual que tiene tu teléfono será obsoleto. Y durante la presentación, pues el mismo CEO de la compañía hace una demostración efectiva en ese momento y arroja su teléfono al cesto de la basura. Y poco después de que hace el anuncio, algo pasa con los robots que tiene haciendo la presentación, que tiene ahí un par como muestra. Y estos aparentemente se salen de control y empiezan a causar estragos en el auditorio en el que está haciendo la presentación. Capturan gente y demás, y nos damos cuenta de que el apocalipsis robot llegó el mismo día que presentaron a los robots. Y esto sucede, como dije, al mismo tiempo que está la familia Mitchell en medio de su viaje de carretera, y pues de repente un lugar en donde hicieron una parada, que es un parque de atracciones dedicado a dinosaurios, que aquí hay que apuntar que el hermano pequeño de Katie, la protagonista, su hermano Aaron, es también un nerd, pero es un nerd distinto, así como a ella le gusta cualquier cosa que tenga que ver con cine o animación, su hermano es fanático de los dinosaurios. Entonces él es quien exige que hagan una parada para ir a este lugar de dinosaurios, que resulta ser un fraude porque sus stands de dinosaurios son horribles, no tienen que ver con dinosaurios siquiera creíbles, más allá de que ninguno tiene plumas, que es algo en lo que insisten él y otro personaje, que no son correctos si no hay dinosaurios con plumas. Y mientras están ahí, aparecen algunos robots en el cielo y un par aterrizan frente al lugar con intención de empezar a capturar humanos. Les ponen una trampa y empiezan a recogerlos en algunas cápsulas que salen flotando de ahí y las envían a algún lugar en donde están reuniendo a los humanos. Por una u otra razón, la familia Mitchell son los únicos que escapan a la captura, y antes de que te des cuenta, resulta que son la última esperanza de la humanidad para salvarse de ese apocalipsis por la rebelión de las máquinas. Y a partir de ahí lo que sigue es ver cómo esta familia de weirdos, inadaptados, algo que difícilmente pasaría por una familia normal, es la última esperanza de la humanidad, y los ves como poco a poco van dejando atrás sus diferencias y uniéndose para evitar que los androides o robots se conviertan en la última especie sobre la faz del planeta. Ya después se revela quién está detrás del levantamiento de las máquinas, y a fin de cuentas el fuerte de la historia que van siendo son los personajes y la forma en la que van lidiando con los problemas que enfrentan. Te van justificando la razón detrás de la actitud del padre, y vas poco a poco entendiendo mejor la relación entre todos y cada uno de los personajes. En general me parece que es una película muy bien realizada. La animación es preciosa por donde le busques. Tiene un manejo de texturas, de fondos, que la verdad es que es muy, muy vistosa. Y las actuaciones también es algo digno de destacar. Hay temas de inclusión social. Hacia el final de la película, había algunas pistas a lo largo de ella. Descubres que el personaje protagónico ya sería ya alguien de identidad no binaria en términos de identidad sexual. Al final tiene una novia y lo toman así como algo completamente normal. Ni siquiera su mamá hace aspavientos al respecto. Así es de que en ese aspecto también está muy bien manejada. Y lo que te queda claro cuando ves la película es que es una carta de amor de los creativos detrás de la película, guionistas, animadores, directores, etcétera, a las familias que los apoyaron para perseguir sus sueños. Entonces es una película que la verdad se deja ver muy bien, la historia es bastante entretenida, muy emotiva y una animación excelentemente realizada. The Mitchells vs. The Machines, donde lo único que no me gustó es el título. Ok, tal vez llegaron a ese punto donde tiraron los brazos al cielo y dijeron ya, bueno, no se me ocurre nada mejor. La película es, los codirectores son también los escritores de la misma y ellos originalmente querían ese título. Sony Pictures se los había cambiado y cuando se iba a estrenar en cine se iba a llamar Connected. Ya después de que firmaron el trato con Netflix, Netflix le regresó el título original. Que ninguno de los dos títulos me parece particularmente bueno, pero pues, en fin. Ese fue el que quedó. Como dicen por ahí, es lo que hay. Ok, Beto. Creo que la voy a ver. Voy a comentar dos cosas brevemente antes de que empecemos a ver, a comentar Invincible, a menos que quieras comentar alguna otra cosa más, que serían Berserker, el cómic largamente anticipado, creado por Keanu Reeves con Matt King y dibujos de Ron Garney. Y Berserker, la verdad es que, como ya sabemos, se va a transformar, creo que en una serie de Netflix o en una película de Netflix. Y es difícil no ver este cómic como un pitch, como una propuesta de una futura película o serie, el futuro proyecto de Keanu Reeves. Y aquí pareciera que Keanu Reeves dijo, ok, hay cosas que John Wick no puede hacer, y las cosas que John Wick no puede hacer, las puede hacer Berserker. ¿Me estás diciendo que Keanu Reeves es un Mark Millar? Espero que no, Beto, no le deseo eso a nadie. Ok. Porque él es similar a otras propuestas, hasta cierto punto es similar un poco a Olgard, y donde tienes a Berserker, que es un inmortal que nació en... No voy a contar exactamente el origen porque es parte de la historia, pero hace muchísimo tiempo y está trabajando para el gobierno de Estados Unidos, donde lo dirigen a algún tipo de operación. En este caso se dirige a derrocar a Nicolás Maduro, Beto. No exactamente, pero básicamente Nicolás Maduro. Y... ¿Estás seguro de que no es Javier de la Torre? Javier de la Torre, perdón. No sé quién es Javier de la Torre. Un conductor de noticias en México que es como el primo perdido de Saddam Hussein y Nicolás Maduro. Ok. No, aquí claramente ponen, se preocupa Ron Garney de poner un libro que está dedicado a la vida de Hugo Chávez en un cartel que aparece por ahí, así que están en Caracas, esa parte la queda clara, no es Nicolás Maduro exactamente, pero sí. Y es muy sangriento el primer episodio y esto claramente se vería mucho mejor como una brutal película de acción. Ron Garney está haciendo su mejor Ron Garney, creo que es un poco... está muy muy inspirado por Frank Miller, por el mejor Frank Miller. O no sé si el mejor, pero por lo menos el de Dark Knight y parte del de Sin City. Aunque aquí está hecho para verse a color. Así que se ve bien el cómic. Es de lo mejor que le he visto en mucho tiempo a Ron Garney. Y eso creo que es un cómic que vale la pena leerlo. Es entretenido, pero por otro lado se siente como que no es el producto final. Se siente como que es una propuesta de negocio. Así que eso puedo decir. Berserker viene a hacer alusión, por supuesto, a los guerreros vikingos y en este caso en particular al hecho de que el personaje, una vez que entra en acción y que se pone a matar gente, entra en un estado de euforia asesina que lo lleva a matar, punto. Su instinto es matar. Así fue creado, así ha llevado su vida. Y es básicamente un arma de destrucción masiva que cuando colapsa se detiene, pero antes de eso mata lo que sea que tenga a su alrededor. Así que la gente que trabaja con él está muy consciente de que tiene que dejarlo hacer y apartarse de su camino. Porque si se cruza, probablemente van a terminar muertos también. Ok. Me imagino que al menos en terreno de que se siente como producto a medio terminar, imagino que al menos debe ser mejor que Ciudad. ¿Ciudad? No, no sé qué ciudad, Beto. Ciudad, el cómic de los hermanos Russo, en el que se supone que se basó Extraction, la película que hicieron en Netflix con Chris Hemsworth. Ok. La película está bien, es una buena película de acción, pero el cómic era insuficiente. Sí, fue así como que, este es el pitch, vamos a ver a quién se lo vendemos. No, este es un cómic competente y bueno, no es el mejor cómic, pero está bien. Es un cómic de acción súper competente que lo van a disfrutar por sí mismo, pero tiene esa... Es difícil no ver aquí a Keanu Reeves en el protagonista e imaginarse el producto, el segundo producto que va a salir, no demasiado tiempo más. Y el hecho de que esa era... En ese sentido me parece que sobre todo si fuiste de los que decidió apoyar el Patreon con algún grado de ingenuidad, es posible que estés muy decepcionado o decepcionada, pero bueno, no, creo que... ¿Por qué no? Ni siquiera me interesé en mirar este Patreon porque sabía que este producto iba a salir por otro lado. O sea, las posibilidades de que fracasara o no fuese exitoso eran muy bajas. Casi nulas, diría yo. Sí, y sirvió como un instrumento de marketing. Primero avisamos que viene el Patreon, o sea, no el Patreon, era... Kickstarter. Eso, el Kickstarter. Hablamos del Kickstarter, la gente está preocupada del Kickstarter. El Kickstarter termina con éxito. Tenemos el anuncio de que recaudó, ¿cuánto fue? ¿Como $1,000,000? Casi, $900,000, algo así. Que a mí los que me preocupan son aquellos pobres ingenuos que hayan entrado al Kickstarter si viven fuera de los Estados Unidos. Porque lo que pagaron del envío es lo que en este momento les debe estar doliendo, porque el cómic ya fue editado por Boom en edición que puede adquirir de forma regular. Entonces ahí sí es donde te duele, porque tal vez quienes viven en Estados Unidos, pues no fue tanto, pero si pagaste un envío internacional para recibir tu cómic después de apoyar el Kickstarter, esa es la parte que seguramente que es la razón por la que yo dejé de hacer Kickstarter, porque hay muchos proyectos interesantes de cómic, pero de repente volteas a ver y vas a pagar lo mismo de envío que lo que estás pagando del cómic y como que así pierde todo el atractivo. Sí, salvo ediciones muy especiales, siempre que te interese muchísimo el material. De lujo. Que traigan sí, pero más que limitada es el tema de los extras, qué tantas cosas extras va a tener y qué tanto te interesa verlas, porque hay cierta cantidad de proceso creativo que a uno le puede interesar y eso va a variar dependiendo de la persona y los artistas involucrados. Entonces, que con una limitada no me refiero a que sea un tiraje pequeño, me refiero a que traiga material que a lo mejor no va a estar disponible en la versión masiva del producto. Sí. O sea, que haya algo haga que valga la pena el extra que vas a pagar. Solamente para tener esa edición lo puedo conseguir aquí. Solamente lo puedo conseguir aquí y de esta forma. Pero sí, es un cómic competente, bien dibujado, entretenido y esboza en estos primeros dos números una historia que es interesante. Un personaje que resulta por lo menos interesante. No, es difícil empatizar con una bestia asesina, ¿ok? Pero por otro lado, lo tratan de humanizar sin hacerlo. No es difícil que te simpatice. ¿Ah? No es difícil. Cada vez que sientas que es un monstruo con el que no puedes empatizar, tienes que recordar que es Keanu Reeves. Y se te pasa. Que en su vida tía secreta se dedica a acariciar cachorros y andar en moto. A repartir dinero y lonches a los indigentes en las calles y cosas por el estilo. Es pasear en metro por Nueva York y darle el asiento a la señora que viene cargada con bolsa. Por eso te digo, cada vez que sientas que no puedes con el monstruo que estás leyendo, recuerda que es Keanu Reeves y todo se resuelve. Ok, el otro cómic que quería comentar, Beto, es Orphan and the Five Beasts, el nuevo proyecto de James Stokoe, que está siendo publicado en estos momentos y que la verdad, Beto, es una maravilla gráfica como suelen ser todos los cómics de James Stokoe. No sé si lo pudiste leer. Leí el primer número, no he acabado así, pero sí tengo. Ok, porque generalmente las premisas de James Stokoe no son demasiado complejas. ¿Salió ya el 3 o apenas van 2? Yo he visto 2, no sé si salió el 3. Pero no son demasiado complejas. Hay una clara admiración tanto por el cine de artes marciales y la animación japonesa como el dibujo de animación japonesa. Son claras las influencias, a un modo preliminar por lo menos, son claras las influencias de James Stocco que le gusta. Y está muy bonito, como suele ser el trabajo de James Stocco, sumamente detallado. Tiene aquí algunos paisajes que son absolutamente espectaculares. Me encanta el dibujo de James Stocco, me gusta cómo hace las escenas de acción. Es un artista que no hace tantas cosas, pero creo que todo lo que hace vale muchísimo la pena. Y bueno, Orphan and the Five Beasts específicamente algo así como una fantasía de artes marciales, donde un antiguo maestro en una montaña que tiene una pupila que está entrenando en en el arte marcial que él creó, encuentra por accidente a una persona que ha sido gravemente herida por un golpe de artes marciales, y esto ocasiona que su maestro le cuente el origen de este problema, y le dice que en el pasado hubo una bestia, una especie de supercriminal que aterrorizaba a todo un sector de la población, y llegaron 5 personas, 5 sombras, a pedirle que los entrenara para poder derrotar a esta bestia, a este tirano. Y él decidió enseñarle a cada uno un aspecto distinto de su forma de artes marciales. 5 aspectos, 5 sombras, 5 estilos de artes marciales distintos. Y resulta que, haciendo breve la historia, estos 5 se entrenaron, adquirieron una perfección extrema en estas artes marciales, pero luego de derrotar a este demonio original, se fueron corrompiendo y terminaron reemplazando un demonio por otro. Ellos se transformaron en el nuevo demonio y empezaron nuevamente a aterrorizar todo este valle, esta población. Entonces, como el último encargo, el último legado que le deja el maestro a su pupila es: tienes que ir y eliminarlos, porque tiene que desaparecer este mal que en el fondo yo creé, porque fue mi responsabilidad, pero yo ya no estoy en condiciones de hacerme cargo y lo vas a tener que hacer tú. Así que partimos esta historia con esto que acabo de comentar, y luego ya el viaje de la pupila del maestro buscando a cada una de estas 5 bestias y en su esfuerzo por irlas derrotando de a uno. Y la primera que encuentra de todas es Thunder Tikes, que me pareció que es un título extraordinario para un asesino. No sé si lo alcanzaste a ver. Me dijiste que leíste el número 1. No aparece en el número 1. O sea, apenas lo mencionan al final de la historia. Tiene una aparición espectacular este villano, Thunder Tikes, que es básicamente muslos de trueno. Y es un tipo gigante, pero que tiene unos muslos enormes, descomunales. Sumamente gigantes. Al punto que su pasatiempo favorito es descuartizar caballos con sus piernas. Y se dedica a pedir que le manden caballos, los monta, prácticamente los mata solamente por el esfuerzo de sostenerlo, y una vez que el caballo se empieza a agotar, lo estrangula con sus piernas hasta que lo mata. Por lo tanto, es la persona más odiada por el encargado del establo del pueblo. El segundo número es la batalla de esta pupila del maestro contra Thunder Tikes. Y es una excelente batalla, Beto. No les voy a contar más pormenores, pero me gusta mucho cómo se resuelve. Por un lado, las escenas de acción, las características de la habilidad que muestran del personaje, que es sumamente competente, pero no es tan competente que sea invencible, sino que tiene otras cualidades que la terminan favoreciendo en el desarrollo de la batalla y que no son exactamente un poder extremo o una destreza sin igual, que las tiene, pero no es eso exactamente. Así que esa típica lucha del orgullo, de la persistencia y de las cualidades, y cómo las cualidades crean karma y cómo el karma termina afectando el resultado de la batalla. No exactamente karma, pero lo que uno lanza al mundo se te devuelve para bien y para mal. Termina siendo una historia muy entretenida de leer y que es con un arte realmente extraordinario, para mi gusto. Tiene esta clara influencia del manga, del anime, que a mí me gusta. Me gusta también mucho el color que hace James Stocco, que son Creo que no conozco otros cómics que se vean como los cómics de James Stockwell. Tiene esta tendencia a elegir estos colores púrpura, magenta, que son bien poco usuales, pero que funcionan perfecto dentro de su cómic. Tiene esta... ¿cómo podría ser? Diría que tiene esta característica, no recuerdo ahora cómo se llama, pero la luz del sol en la tarde, en algunos días, tiene esta característica de teñir todo de un tono, hacer que todo se vea generalmente naranja en las tardes, en las mañanas no tanto. Y no es que sea ese el color exactamente que elige, pueden ser otros, pero tiene esta idea de que hay un tono de luz que domina el paisaje y altera los otros colores, y todo tiene una lógica en la que se va alterando por el color principal con el que trabaja la página. Y eso me gusta muchísimo, por lo menos como se ve acá, con esta idea de esta historia de mitología de artes marciales en un contexto relativamente fantástico. ¿Qué te pareció a ti, Beto? Sí, pues es desde el primer número es la clase de cómic que hemos venido a esperar de James Stockwell, ¿no? Una historia con arte espectacular, grandes secuencias de acción, completamente dinámico en todas y cada una de sus viñetas, y una historia que se te va como agua, ¿no? Es dinámico y agilísimo. Yo por eso leí el primer número y dije esto para que me sepan, necesito que se junten, hay algo más para poder seguirle. Y me llamó la atención la descripción que haces de Thunder Tanks, porque así como lo describes, parece que estás describiendo a algún villano del montón de Rob Liefeld y nada que ver. Tal vez el concepto sea igual de ridículo, pero aquí se hace algo con él. Esa es la gran diferencia. Sí, la ejecución lo es todo, Beto. ¿Qué? Sí, puede ser muy ridículo, pero la ejecución te lo puede salvar o transformarlo en algo sumamente disfrutable, como es el caso. Mira, si algo hemos aprendido de Mark Millar es que una buena idea no lo es todo. No, para nada. Y quien quiera que esté viendo Jupiter's Legacy me dará la razón. Ok, Beto. Creo que es hora de pasar a comentar Invincible. Beto, ¿qué te pareció Invincible? Me gustó bastante. Ahí sí debo decir que algo que agradezco es que se centraron en el desarrollo de personajes, que era uno de los fuertes, lo que lo separaba de la idea de un héroe adolescente aprendiendo a usar sus poderes y más allá de los hilos argumentales en la trama. Creo que una de las grandes fortalezas del cómic era el desarrollo de personajes que se daba a lo largo de la serie, que ya sabemos que duró más de una década, y me gustó que ese fue el punto de partida para la adaptación en esta versión animada, que me imagino que ahí mucho tiene que ver que Kirkman, que puede tener todas las los cuestionamientos morales y su dudosa integridad como persona que tantas veces hemos mencionado, pero eso no quita el hecho de que es un escritor bastante capaz, y aquí no había un showrunner como tal, pero él era uno de las personas involucradas como productor ejecutivo y escritor de algunos episodios, así es de que pues es de esos casos donde se agradece que el creador del concepto haya sido parte de la adaptación. Sí, tiene crédito en Hollywood. Yo creo que eso lo ayuda al hecho, o sea, a la hora de que decidan adaptar su material, le van a dar la posibilidad de que por lo menos opine. Porque es muy probable que en varios otros casos simplemente le digan, ah, gracias, vaya a sentarse con su cartel de productor ejecutivo y no nos moleste. También tiene mucho que ver con quién trabajes, ¿no? Y sabemos que hasta ahora sí. El hecho de que las plataformas de streaming, pese a que tienen bastante éxito y su creciente popularidad, sigue siendo una industria relativamente nueva. Entonces yo creo que todavía no se dan muchos de los vicios que han afectado a Hollywood o al mundo de la televisión. Así es de que en ese aspecto creo que el duelo de egos no es tan grande todavía en las producciones originales tanto de Amazon como de Netflix o Disney Plus, incluso, que es parte de un estudio de cine, o plataformas más pequeñas. Ya sabemos que aquí, cuando hablas de más pequeño, te das cuenta cuando la plataforma modesta de entre los principales servicios es la de Apple, pues estamos hablando del tamaño de las cosas. Sí, pero además tiene antecedentes de haber sido productor de la serie, en su momento la serie más exitosa, que era Walking Dead. Y escritor de Walking Dead, o sea, no solamente es un tipo que ha hecho cómics que fueron exitosos en los cómics, también ha trabajado en una serie de televisión exitosa, entonces eso le da puntos. Ok, Beto, hace, no sé, más de 10 años leí Invincible y una vez que dejé la serie no la volví a leer, Así que mis recuerdos son vagos. Y sé que la serie no es igual que el cómic, pero no sé exactamente dónde están las variaciones. Hay cosas que no... que me intuyo que están distintas, pero no sé exactamente en qué variaron. Lo que sí tengo claro es que me parece, o tengo la sensación, de que por lo menos hasta la parte que leí del cómic, esta serie es bastante múltiplos más violenta que el cómic, o por lo menos más gráfica, porque hay un límite de lo que puedes hacer como dibujante en un cómic. Y por ejemplo, la escena de... spoilers, final del último episodio. La escena del metro es algo que, más allá de Jeff Darrow, no sé quién lo podría haber dibujado. Sí, creo que ahí la cosa es que en el cómic puedes tener momentos, puedes insinuar la violencia, pero el verla en movimiento es algo que te cambia mucho la experiencia. Entonces, no es tanto que no se pueda hacer, sino que el impacto inmediato que tiene, el shock value, es muy distinto. Ahí sí, el hecho de tener sobre todo el apoyo auditivo es lo que hace que sea mayor el impacto. Entonces, no es tanto que sea más violenta, sino que la violencia tiene un impacto más palpable. Y respecto a las diferencias... los crack y los splorched. Ajá, sí, es algo que... O sea, puedes poner una salpicadura de sangre en el cómic y la salpicadura por sí misma no te va a decir nada, incluso si lleva una onomatopeya. Acompañar a un efecto de sonido le da el escuchar crujir huesos o materia suave es algo que te cambia por completo la escena. Es una de las razones por las que incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, de prosa, ningún cómic o libro de horror te va a hacer brincar como te hace brincar una película o una historia de televisión. Es ese asalto auditivo que se da de forma combinada es algo que no puedes replicar en otra parte. Necesitas que sea audiovisual para que tenga esa clase de impacto. Y respecto a la diferencia que existe entre cómic y la serie, en términos generales, la trama principal es la misma. Hay algunos cambios respecto a los tiempos en los que van presentando las cosas. Hay algunos personajes que desaparecieron, otros que fueron reemplazados, un puñado que fueron cambiados de sexo. Pero en general, la trama principal es la misma. El desarrollo básico de Mark como héroe, la relación con su familia y con sus amigos, en términos generales se mantiene. Entonces es una adaptación que respeta la esencia, que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? No se trata de que traduzcas literalmente las cosas, sino de que veas lo que puedes explotar en otro medio y lo lleves de la mejor manera posible. Entonces, en ese aspecto me parece que es una muy buena adaptación, porque toma toda la esencia de la trama principal y la adapta en un medio nuevo, de una forma que no depende de estarlo siguiendo paso a paso, como se fue dando en la página impresa. Sí. Sí, ok. Puntos positivos, me gustó la animación. Por ahí la vi un rato con mi hermana y dijo, oh, esto se ve como las animaciones de DC. Y sí, pero como las animaciones de DC de las películas. Que es bastante bueno, por cierto. Así que a efectos de presupuesto diría que es incluso superior tal vez al presupuesto de las películas de DC. Pero bien, también los trabajos de voces. Hay muchísimos actores conocidos en esta serie. En todos los roles. Son actores... Mira, la mayoría son famosos de televisión, pero también hay un ganador del Oscar haciendo un personaje no tan pequeño, pero no tan grande tampoco. Cuando te das el lujo de tener actores famosos y populares como Mark Hamill y Jon Hamm haciendo cameos glorificados, ¿sabes el nivel de...? Sí, tienes... se me olvidan los nombres de los actores, pero tienes al actor a Jeffrey Donovan, que era el actor de Burn Notice, que tiene una voz grave bastante característica, siendo de un personaje que es Machine Head, me parece. Ajá. Y está... no recuerdo el nombre del actor, Beto, pero era el segundo personaje más importante de The Shield. ¿De qué versión de The Shield? Porque el segundo personaje más importante podía ser... La serie con Michael Chiklis. ¿Nahuen? No. Ah, ya. La serie con Michael Chiklis. El otro Shield. Sí. Yeah. Sí, la del policía corrupto. Uno de ellos. Bueno, o sea, la serie sigue a Vic, que es el policía corrupto que sigue la serie y está rodeado por muchos otros policías corruptos. Pero, sí, por ejemplo, tienes a Clancy Brown haciendo su mejor versión de Hellboy. Sí. Sí, y bueno, los equivalentes del universo Marvel y DC. Beto, la verdad es que quedé bastante impactado por los últimos episodios. No pensé que iba a haber tanta violencia tan gráfica y tan extendida, porque no es solo que sea muy violento, Beto, es que no te suelta, te agarra y te empieza te empieza a machacar con la violencia, y en eso se va un episodio entero prácticamente, es bien brutal. Y creo que eso hace que logre ser aún más efectiva, porque si ves una escena violenta, dices, no sé, lo adelanto o ya va a pasar. Pero acá es de ese carácter extendido que hace que o lo soportes o definitivamente pidas el divorcio. En mi caso creo que fue bastante... sabía lo que iba, como dije, leí el cómic hasta cierta parte. Entonces, sé que tiene un objetivo. Pero este fue uno de los temas que a mí me cansó de Invincible, que... creo que a efectos de lo que se vio en estos primeros 6 episodios, el grado de violencia era necesario para producirte esa sensación de decepción terrible. Es como una desazón insalvable. Pero esta, al igual que pasa con Walking Dead, es de estos estilos de historia que no te sueltan, que no, nunca deja de ser así Invincible. Invincible constantemente te trae luz y alegría, y después es mucha desazón porque constantemente se dan este mismo tipo de sucesos. Sí, pero aquí algo importante es que más allá de qué tan impactante puede ser la violencia, creo que la forma en la que la van distribuyendo a lo largo de los 6 episodios también ayuda a que funcione. Porque después de eventos sí. muy violentos, en el siguiente episodio tienes escenas calladas. Las escenas en el hospital, cuando estás viendo cómo tienen a los heridos, o el impacto emocional que tienen algunos de los personajes, todas las consecuencias de lo que pasó en la secuencia de violencia. Entonces me parece que eso es algo que ayuda, porque a diferencia de Walking Dead, que de repente te insiste tanto en lo mismo, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, termina por volverse excesivamente repetitivo, que es lo que termina por cansar a todo el mundo de la serie. Te insensibiliza. Sí, exactamente. O sea, pierde el impacto. Si estás viendo el mismo sentido de desesperanza y desazón una y otra vez y te lo insisten, y cada vez que crees que las cosas van a mejorar se vuelven a caer y vuelve a ser peor, ya llega el punto en el que ya no existe nada que te mantenga atado emocionalmente a los personajes. Es desgastante. Y ese es un problema. Aquí no llegan a ese punto. Te provocan estrés. Y después te dejan que absorbas la información de lo que pasó y puedas empatizar con los sobrevivientes, ver lo que pasó y la forma en la que está afectando sus vidas. Y ese balance es lo que hace que más allá de qué tan lejos llegue la violencia, no se convierte en algo que te llegue a ser sobrecogedor. Es algo que nunca te abruma de una forma exagerada. Y me parece que ese es un balance muy, muy importante. Por otro lado está el tema de que ahora planteaste una amenaza gigantesca que se convierte en lo que va a estar siempre al acecho y en las sombras a partir de aquí. Y eso no implica que la tengas que tener, y tengas que tener una resolución inmediata. Puedes tener una segunda o tercera temporada en la que no pase nada con esa amenaza que presentaste. Sabes lo que espera y no sabes cuándo va a llegar. Y te puedes dedicar a resolver muchas otras cosas. En ese último episodio, al final, tenemos un pequeño muestrario de cabos sueltos y cosas que podemos ver en las siguientes temporadas, que te deja ver que la serie puede irse por muchas otras partes sin ninguna necesidad de atender la gran amenaza que se cierne en el fondo de todo. Puedes guardarla 3, 4, 5 años y no habría mayor problema. Ya la plantaste y sabes que eventualmente aparecerá, pero no sabes cuándo. Y me parece que eso es algo que estuvo muy bien estructurado, la forma en la que lo manejaron y lo presentaron, e incluso la forma en la que te fueron sembrando muchas de estas pequeñas historias secundarias que quedaron sueltas y que te van a dar pie a hacer otras cosas en las siguientes temporadas. Entonces, creo que la parte que más me gusta es eso, que a diferencia del cómic, en el cómic sí pasó, que llegó un momento en el que se empezó a volver repetitivo, no al nivel de Walking Dead en la serie de televisión sobre todo, pero sí llegó un momento en el que ya no podías estar explorando la misma cosa 3 o 4 veces, por ejemplo, que se hace intercambiar personajes. Y aquí me parece que el hacerlo de esta forma, el haber comprimido muchas de estos arcos, porque pues esta la resolución que vemos aquí en el último episodio de la primera temporada en los cómics se da hasta mucho más adelante, y la resolución del primer arco que se da al final del primer episodio pues indicaba que iban a hacer esa clase de compresión, pero comprimieron ese arco principal al mismo tiempo que distendían los arcos secundarios. Entonces eso crea una estructura que te permitirá que tienes una amenaza grande que está ahí en espera, en la que les digan, esta es última temporada, es última temporada, hay que resolverlo. En el intermedio puedes dedicarte a hacer cosas secundarias, a jugar con los personajes, meter ideas nuevas y hacer cosas distintas. Entonces me parece sí. que a nivel estructural eso fue una decisión muy inteligente. Sí, y necesaria también, porque ese es el gancho de Invincible. Y es un gancho que en los cómics, no sé, por ejemplo, Invincible recuerdo que tuvo esta característica de salir el cómic, el trade paperback casi de inmediato, y luego el recopilatorio de dos trade paperback, y después estaba el de 25 números, si mal no recuerdo. Entonces, una de las cosas inteligentes que hizo Kirkman y que le rindió muchos resultados es que se tuvo muchísima fe. No tengo idea cuánto tiempo habrá tenido que gastar plata hasta que empezó a ganar plata, pero hizo todo lo que él podía hacer para que cualquiera que quisiese empezar a leer el cómic lo pudiese hacer con mucha facilidad y a un precio razonable. Entonces, era fácil que cuando Invincible llevaba 50 números y todavía escuchado que ¡ah, Invincible! ¡Qué buena que es Invincible! Etcétera, tú dijese, ah, ok, la voy a leer y me voy a comprar el, creo que se llama Ultimate Collection o algo así, que vale, no sé, ahora, sí. 20, $30 y me pongo al día en dos de estos tomos y sigo leyendo la serie, si quiero. Y con Walking Dead también hizo lo mismo. Entonces eso facilitó mucho que se siguiese sumando gente a esa serie. A contrario de lo que pasa con la gran mayoría de las series, no siempre, pero la gran mayoría, tanto Invincible y principalmente Walking Dead tuvieron constantemente una adición de lectores que es lo que los transformó en fenómenos. No fueron super éxitos desde el principio. Se transformaron en éxitos bastante avanzadas las respectivas series. Así que tiene sentido que en estos primeros 8 episodios, que son bastante largos, 45 minutos cada uno, te den ese gancho que sería el equivalente de esos primeros 25 números de Invincible, para que sepas a lo que vas y tengas, ya sepas cuál es el giro, dónde, por qué esto no es Superboy o Spider-Man exactamente, sino que es usar esas convenciones de los cómics de superhéroes a su favor, para que el tipo 1, que está acostumbrado a leer muchísimos cómics de superhéroes, si nunca leyó Invincible, se dé cuenta aquí dónde están los giros, dónde está la decisión que no habría tomado DC con Superman, aquí la toma Kirkman con Invincible. Y hace esta especie falso cambio del status quo, porque varios personajes habitualmente son machacados hasta ser virtualmente destruidos. Por ejemplo, pasa con Immortal Man y pasa también con Black Samson, pero o con Monster Girl. Pero al episodio siguiente, después de pasar por muchos problemas y estar en el hospital, qué sé yo, se recuperan. Entonces tienes esta montaña rusa de pasar por la destrucción del personaje, pero finalmente un par de episodios, algunos cómics después, el personaje reaparece y vuelve a formar parte del status quo de Invincible. Ahora, no es siempre así, hay varios personajes que mueren de formas bien crueles, pero no es tan, digamos, frugal en su destrucción de los personajes que va creando. No, no, sí, no te crea un balance. Quise decir el antónimo de frugal. Pero eso, o sea, logra crear esa sensación de pérdida sin que necesariamente exista esa pérdida. Sí, o sea, a fin de cuentas hay personajes que sí no van a regresar, y el hecho de que haya muertos te crea esa sensación de no saber si alguno de los otros va a sobrevivir. Evidentemente, y algunos le siguen sirviendo para la historia, entonces no los matan al momento, no sabes si van a subir más adelante, pero es ponerte, sería romper por completo con el género de superhéroes si los mataras y todos se quedaran muertos. Y ahí sí es una de las tradiciones del género, pero el hecho de que tengas algunos muertos que sí estén muertos, es algo que te da ese valor agregado cada vez que ves que alguien le pone una golpiza, porque fuera de que no sea Mark, no estás seguro de que vaya a sobrevivir. Sí, y por último son cómics, así que si en algún momento los quiere traer de vuelta lo puede hacer, siempre hay una forma. Siempre. Ok, Beto, ¿qué más podríamos agregar de Invincible antes de cerrar nuestro comentario? Y pues nada más comentar que ya se aprobaron dos temporadas más, Ese fue uno de los anuncios que se dieron la semana del estreno del último episodio de esta primera temporada. El anuncio fue que no íbamos a tener uno, sino dos oportunidades de seguir adelante, porque iban a empezar a trabajar simultáneamente en las temporadas 2 y 3. Así es de que pues están a tiempo de ponerse el día con esta primera temporada, y sabiendo que quizás tengan que esperar alrededor de un año para ver qué sigue después de esto. Excelente. Que por cierto, hoy vi que la cuenta oficial de Twitter de Invincible publicó un sneak preview de la siguiente temporada. Ok. Pero con un aviso. ¿Cuál? Dice que fue entregado por cortesía de la gente del GDC y Season, y que para que puedas ver el avance solamente esperas que nunca hayas tomado gas de la llave. Okay. Entonces, si entran a ver la cuenta de Invincible en Twitter, no se espanten si en lugar de ver una imagen de la segunda temporada solo ven un recuadro blanco. Y recuerden, el agua de la llave no es buena para la salud. Creo que es demasiado tarde para avisarle a todo el mundo, Beto. Lo siento mucho. Sí, habría que pasar por algún proceso de descontaminación, algo por el estilo, si es que es posible. Sí, no. Eso sirve para sacarse otras cosas del sistema, no sé si el agua de la llave sea una de ellas. Ok, Beto, ahora sí que vamos a darle cierre a este episodio del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde publicamos nuestros especiales mensuales exclusivos para patrocinadores. El último estuvo dedicado... ¿A qué, Beto? ¿A qué dedicamos el último? A los Guardians of the Galaxy, ¿no? El último... Sí, los Guardians of the Galaxy en la versión de Aliwing. Es la que aún... Y pronto estrenaremos ya, o sea, al final de mes estrenaremos nuestro episodio del mes de mayo, para el que todavía no me empiezo a preparar, pero tengo que empezar luego. Ok, aquella idea de 10 por semana ahora se convierte en 15. Algo así. Pronto van a ser 20, pero creo que finalmente serán 40 en un día. Sabía que eso iba a pasar. No diré que me sorprende porque no es así. No, para nada. ¿Y qué más, Beto? Pues eso. Darles las gracias una vez más por seguirnos apoyando, más allá de quienes nos benefician con sus aportes económicos en Patreon. Y les recordamos que también es de gran ayuda que compartan y difundan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio. Si conocen a alguien que crean que le interese la clase de tonterías de las que dedicamos tanto tiempo a hablar cada semana, por favor compártanles el episodio. No se rían solo ustedes de nosotros, compartan la dicha con los demás. Ok. Eso fue flagelante. Despreciativo, sí, autoflagelante e increíblemente narcisista al mismo tiempo. Es un balance que cuesta trabajo, pero creo que lo estoy aprendiendo a dominar. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas e ir a vacunarse cuando los llamen. Y cuidarse mucho. Hasta la próxima.